No quieres creer que Cristo ya viene, que está a la puerta y toca tu puerta. No quieres abrir para que el Señor entre. Lo de los afuera no tienes amor. No quieres amar, tu corazón es duro. No tienes amor, no sabes amar. No quieres hablar de la palabra. Quieres ocultar que estás mal. No quieres tener la salvación del alma. Irte al infierno para ti da igual. Mi Cristo te espera, no sigas así. Que si hoy te mueres, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? No quieres hablar de la palabra, Pablo. Quieres ocultar mal. No quieres tener la salvación del alma. Irte al infierno para ti da igual. Mi Cristo te espera, no sigas así. Que si hoy te mueres, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás?